Radio Tango. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en vivo 22:33 en la ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Comenzamos con Fractura Expuesta y en este caso una jornada especial para todo lo que tiene que ver con, si se quiere, con el debate periodístico. Como sabrán y como habrán escuchado a lo largo de la transmisión de la 530, hoy en la plaza se realizó el juicio ético y político a los periodistas cómplices de la dictadura. Muchas cosas se dijeron ahí, pero entre ellas hay una que se viene o que se puso en la mesa, no solo en esta ocasión, sino que se viene discutiendo hace un tiempo determinado, no podemos decir mucho tiempo, pero que sí se propagó a partir de la discusión acerca de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa cuestión tiene que ver con la pregunta: ¿qué hay de la omnipotencia del periodista? De esa imagen intocable e intachable a la que nos tiene acostumbrado el cuadro de honor periodístico, ¿no? ¿Por qué afecta tanto una manifestación en tribunales o un afiche en medio de la vía pública que tiene al oficio, precisamente al oficio periodístico, como centro de interés? ¿Por qué se teme tanto a la crítica en estos últimos tiempos? A la crítica y a la autocrítica también. ¿Por qué tememos tanto a la crítica nosotros, periodistas? Asistimos a un momento destacado en el campo de la comunicación más mediatizada, en donde los propios actores de ese terreno comenzamos a ser increpados por eso a lo que recurrentemente citamos como la opinión pública. La pregunta es: ¿por qué le tememos entonces ahora a lo público, causa central de esta práctica que es la práctica periodística, cuando otras voces comienzan a visibilizarse? ¿Qué ha pasado para que el oficio periodístico se abroquele cada vez más tanto cuando se trata de asumir errores? ¿Por qué cuesta tanto ser mirados? ¿Será porque los únicos que nos arrogamos la capacidad de ver y mostrar en la sociedad éramos algunos pocos? Cuando me refiero a algunos pocos, me refiero al ámbito periodístico. Hay quienes perciben, y por eso así reaccionan, que su lugar de poder omnipresente comienza a ser cuestionado. Con razón, con justicia y con franqueza intelectual comienza a ser cuestionado. Por eso se agazapan, perdiendo de vista el propio centro de lo que es su existencia como tal. Hablamos de su audiencia, o sus oyentes, o sus lectores. Actúan, lo digo entre comillas, por emoción violenta, y en esa acción omiten al receptor en una propia lucha que es personal. Los periodistas no somos seres omnipotentes. Insisto, los periodistas no somos seres omnipotentes. Claro que nuestro acercamiento a las fuentes de poder nos arroja siempre a esa creencia, pero también, en esa misma atribución, nos apela como actores con responsabilidades particulares y destacadas. Responsabilidad que, a la hora de informar, mostrar, exponer, es determinante para estimular verdaderos valores ciudadanos y no volátiles intereses particulares solapados. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón por nuestros errores en el oficio periodístico? Precisamente, cree quien dice estas palabras, que se trata de esa heredada creencia de la omnipotencia periodística. Si no son ellos, seré yo quien pida perdón, no solo por mis errores, sino también por los errores y vicios del campo periodístico. Esto es Fractura Expuesta. Esto es La Voz de las Madres. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión. Clarín y La Nación, y apareces tú entre Vía Satín y María Laura Santillán, con Nelson, con Joaquín y Julio Blanc. Cruel en el cartel, te quejas porque hoy te ponen con Silvestre y Van der Kolk. ¿Quién te ha pegado ese papel? Yo no lo sé y dudo. Te viene al pelo estar ahí diciendo que puse el engrudo. ¿Pero qué? Si estás Bonelli, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un tigre que acecha quieto. Vos, Mañeto, no estás ahí, por Dios, y sos ahí. Te vi pegar, Héctor, ese cartel, yo no te lo vi pegar. Se me cansaron las neuronas de pensar, pensar qué bueno es ser víctima esta vez. Pero la verdad, nadie la sabe, solo puedo presentir. Te viene bien tanto sufrir, te conviene ese cartel, lo dice el corazón. El que tiene miedo parece tener razón. ¿Quién te ha pegado ese papel? Que es la peor ofensa. Vos te pusiste el cascabel, mira si es de papel prensa. Pero que tus periodistas pegados están en un afiche que nunca sabrán de quién es bien la triste foto. Digo es loco en el cartel, que al lado de Alfano es caro perder. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura Expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino, en bondi, Lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café. Que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Despidiendo los viejos estudios de AM530, concierto en vivo del cantor Walter Chino Laborde y el guitarrista Diego Di Picuitco. Que ya está en la emisora, lo mismo que Sebastián, el loco Linardi, que comentará en su columna la presentación de la cantante Marisa Vázquez en el ciclo Tango de Miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Como siempre tendremos música, agenda de conciertos, noticias creíbles y también increíbles. Y hoy, aquí en vivo y en directo, celebraremos el Día del Animal consultando la historia clínica del último perro de Aníbal Troilo. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Martín Pitu Frontera. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Que el triángulo suena. El triángulo del xilófono. El xilófono. 22:46, el programa que más tarde arranca a saludar en su primera parte, más o menos. Yo creo que deberíamos. Arranca 22:30. Te voy a hacer una propuesta artística revolucionaria. Al aire, hagámosla, así podemos consultar también con los oyentes que escuchan el programa. Te propongo. Un musical, era. No. No te salió muy bien el Sandro, ¿eh? ¿Era de Sandro? Era de Sandro, pero por eso, porque no sabías que era de Sandro. No, yo canté... Te propongo... Algo así sería, ¿no? Eso es más Django, como dice Django, Fernando, sí. Bravo. No podría compararlos, pero... No saludar hasta las 11. Más o menos, ¿no? Meter, viste, como las bandas punk rock que no saludan hasta el quinto tema, o sea, que arrancan, irrumpen, claro. Y tocan... Bueno, algo fue parecido a esto. Bueno, por eso, pero esperamos, estiramos 15 minutos más y después saludamos a las 11. Así que a las 11 vamos a volver a saludar, porque ya a esta altura es como las 22:47 en la ciudad de Buenos Aires, un poquito tarde. Ya está Dipi Quidco, no llega el Chino Laborde, debe estar haciéndose una cirugía estética en este momento. Así que. ¿Por qué una cirugía estética? Porque sí. Porque sí. Puede estar en el tocador todavía. También. Retocándose los últimos. El peinado. Ocurre que la radio no se ve. Lo que sí, se escucha. No se ve. Y pueden bueno. Comunicarse quienes quieran dejarle mensaje a estos en chicos. Sí. 4382-9327. Este es un teléfono, un número de teléfono. 4382-9327, uno de los pensamientos más importantes de mi carrera, acabo de dar. 4382-9327, ahí se comunican con nosotros, o también nos pueden escribir un mail a fracturaexpuesta@madres.org, o lo mismo, si tienen Facebook y nos tienen como amigos, nos pueden dejar ahí mensajes, pero que no vengan al estudio como le pasó a José, que se vino desde Ramos Mejía totalmente engañado, pero no por nosotros, sino por el mecanismo que tiene el Facebook, cuando uno puede poner asistiré, no asistiré, estoy en duda, y se vino desde Ramos Mejía. Fuerte abrazo a José de Ramos Mejía. Sí. Fuerte abrazo y reivindicación al oyente fiel, al oyente fiel que se vino hasta acá, lo invitamos a quedarse, dijo, mira, no es un auditorio, así que yo venía a un auditorio. Las condiciones no están dadas. Las condiciones no están dadas, me retiro, así que bueno. Bueno, no, de verdad, fuerte abrazo a José de Ramos Mejía que se acercó aquí a la radio. Quería hacer un breve, un aporte, digamos, a la editorial que leyó mi compañero Maximiliano Senkiu. Sí, yo, acá. Vos, sí. Vos hablás de errores en general, por decirlo de alguna manera. Tenemos que primero dejar en claro sobre qué periodistas estamos hablando, porque la canción que escuchamos de Carlos Barragán, que no presentamos, Afiches, emitida en el programa 678 de Canal 7, se refiere al afiche que apareció en la calle, en la marcha en tribunales, cuando mucha gente, aproximadamente 50.000 personas, según lo que yo creo que leí por ahí. Sí, se reunió para pedir. Para pedir la aprobación. La, o sea, la aplicación. Que, exacto, la aplicación de la ley aprobada en el Senado. No es, no tiene que ver con los periodistas que hoy fueron puestos bajo la lupa en la Plaza de Mayo con el acto de madres. No hay ninguno de ellos, o sea, hoy se hablaba de periodistas colaboracionistas del régimen militar, de la dictadura del 76. Y hay una diferencia, por lo menos a los que están en el afiche, igual no sé si está bien lo que voy a decir. Lo de los que hoy fueron puestos en tela de juicio no eran errores, era un modus operandi. Era una forma de trabajar, que la siguen manteniendo hasta hoy. Cuando Chiche Helblum en Mitre hace lo que hace, sigue aplicando el mismo. Claro, ahora está más lavado porque no está desapareciendo gente en este momento por pensar igual. Más allá de que hay algún que otro equivocado que le atribuye al gobierno actual rasgos dictatoriales, que no tienen nada que ver con una dictadura donde desaparece gente por no pensar lo mismo. Excelente la complementación de esto. Eso quería remarcarlo porque yo a Slotoviada y a Tenenbaum no los entiendo en este momento, pero sí en algún momento lo reconozco y me representaban como periodistas. Precisamente y lo mismo Víctor Hugo Morales, que hoy tiene una postura y adopta una postura. Yo me acuerdo que él viajó al 50 aniversario de la Revolución Cubana a La Habana a cubrir eso, y en ese momento Víctor Hugo Morales no tenía en nuestra sociedad o en parte de nuestra sociedad, o sea, la parte de la sociedad que no está con la oposición o con parte de la oposición, justamente no lo bancaba Víctor Hugo Morales, porque Víctor Hugo Morales estaba adelante de la 125, estaba con lo que se autodenominó el campo. Y una vez que fue el tema de la ley de servicios de comunicación audiovisual, Víctor Hugo Morales no reflexionó ni cambió de postura ante una ley de servicios de comunicación audiovisual. Persiguió un mensaje y una acción política, cosa que no hacía antes, y sin embargo es muy valioso el aporte que hoy aplica Víctor Hugo Morales, por una sencilla razón: el poder hegemónico de los medios es tan potente que a veces es necesario personas como Víctor Hugo Morales, que tiene una legitimación que atraviesa a nosotros. En la Radio de las Madres es uno de los desafíos que nos escuche todo el mundo. A veces no lo podemos lograr, y Víctor Hugo Morales lo logra porque tiene una trayectoria que nos excede a muchos de los que trabajamos en esta emisora, de manera que es muy valioso que él, desde el lugar que corresponde, en una radio manejada por el Grupo Prisa, que es tremendo. No es joda, el grupo español que estuvo en Bolivia atrás de el conflicto de la media luna, que trataban de voltear y matar, como se comprobó hace poco, a Evo Morales, y también estuvo detrás del golpe de Chávez. O sea, no estamos hablando de nene de bebé de pecho. Y Víctor Hugo Morales, para cerrar, está en esa radio porque, gracias a Dios, también le permiten, porque no han operado como, por ejemplo, América TV, que ha sacado a un programa que cuestionó al dueño del canal. Introduzco esta idea que hablaba sobre los errores y aquellos que no eran errores, pero sumo algo que vos también dijiste, que es una palabra que puede resultar clave para empezar a entender o para entender mejor esto que yo decía en un principio, que tiene que ver con la idea del reconocimiento. Hablaba de la omnipotencia, y hablo ahora con lo que vos traes del reconocimiento. ¿Cómo uno puede reconocer, bajarse un poco de ese grado de omnipotencia que tiene el oficio periodístico y empezar a reconocer cuáles son sus propios errores, cuáles son también sus propias limitaciones? Estamos hablando del oficio periodístico. Claro, acá, como proponés un ejercicio que dejemos de lado incluso... Es un ejercicio que se da en el oficio periodístico constantemente. Sí. Lo que pasa es que antes no estaba visibilizado. Eso es lo que sucede. Claro. Bueno, pero como esto es un programa de tango también, hoy van a estar Dipi Cuitco y el Chino Laborde tocando en vivo. Valga la aclaración. Y está muy bien que en los programas de tango se hablen este tipo de cosas, porque, por ejemplo, ayer en el ciclo Tangos del Bicentenario, gente del trío Boero Gallardo Gómez estuvo hablando en una mini entrevista en la que tuvimos el orgullo de poder realizar, como un íntimo interactivo de Match Music, señores, pero arriba de un escenario, y uno de los muchachos decía claramente que el problema de la difusión del tango es porque los medios hegemónicos no pasan la música de la cultura popular, y no hizo referencia a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero en eso va la lucha, por eso es importante, pero... Y con esto cerramos porque tenemos un programón por delante y ya tenemos que empezar a levantar cosas porque son 22:54. Más o menos, ¿cómo es de grande un programón? De una hora y media. Bien, bien. ¿Y un programita qué sería? Una hora, bien. Hagamos el ejercicio, saquemos de lado la carga estrictamente política en la cual nosotros estuvimos hablando en los últimos minutos, y le pedimos un desafío a los oyentes que están en este momento sintonizando la 530. Que hagan un análisis de los programas que difunden tango también. No político, sino qué tango están pasando, qué dicen cuando pasan tango, qué dicen cuando pasan un tango como Dipi Cuitco y Walter Laborde, si lo enmascaran como si fuera una rareza que haya chicos que hacen tangos y que escriben tangos de hoy, más allá de los clásicos las que siempre abordan. Y ni hablar de si pasan cada 3 meses el mismo minidisc. Para eso hay que trabajar en las radios, en realidad, porque eso de la gente es muy difícil que se dé cuenta. Pero hay periodistas que difunden tango que no van ni a las radios, señores. Estamos aquí en Fractura Expuesta, Radio Tango por AM530, La Voz de las Madres. Vamos a escuchar un estreno, si se quiere, la presentación del material de un nuevo disco. Se trata de la producción discográfica de Alter Tango, quinto disco de esta agrupación mendocina. Una preciosa canción de autoría, música y letra de la cantante Victoria Di Raimondo, Olvidius, Alter Tango. Todo es sombra. Escuchamos Alter Tango, Olvidius, de, por y hasta cantado, Victoria Di Raimondo. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.